La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock, y ya estamos aquí listos para un programa más a través de este fabuloso medio que es Internet, ya saben, en donde podemos transmitir a todo el mundo, hacer una radio colaborativa, en donde la banda que se quiera unir a la transmisión pues pueda compartir experiencias, música, y pues todo lo que se relaciona con el rock, ya saben, con el rock, con el arte. Estamos hoy por acá experimentando con unas nuevas formas de pues de hacer radio, ¿no? Es algo que apenas hoy empecé a implementar y que pues, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Aquí estoy haciendo una transmisión de manera inalámbrica. Tengo un teléfono que pues dije, voy a ver qué tal funciona esta aplicación y vamos a hacer una transmisión el día de hoy usando esta tecnología, ¿no? Que nos permite de alguna forma estar en contacto y ahora sí que con unos recursos bastante reducidos, pero que al parecer pues pueden ser un tanto suficientes para podernos desplazar a diferentes lugares y poder compartir información con todos ustedes. Ya hice algunas pruebas transmitiendo fuera de aquí de lo que es la cabina, ¿no? La cabina oficial de la Casa del Rock, en algunos lugares, en algunos parques como la Alameda Norte, y pues, al parecer pues puede funcionar bien, nada más que el teléfono, ya saben, bueno, toda la tecnología electrónica y que tiene que ver con la computación y esto, ya saben, de repente tiende a fallar, se llegan a trabar los programas y pues bueno, esto es algo de pues que lo que tenemos que ir experimentando y ir también irle midiendo, ¿no? Cómo podemos solucionar ciertos problemas con los que nos podamos encontrar. Bien, pues vamos a lanzar una primera rolita, ¿no? Para irnos poniendo en sintonía. Vamos a lanzar una rola. Aquí la onda es de que, como estoy lanzando todo desde un celular, no puedo compartir, no puedo hacer complacencias. Bueno, sí puedo hacer complacencias, pero dentro del material que se vaya a proponer, ¿no? Para este programa, ¿no? Bien, entonces vamos a lanzar una de las rolas que tengo yo por acá en la lista. Vamos a empezar con algo así suave, ¿no? Bueno, acá blucerón, algo de Stevie Ray Vaughan. Vámonos con el tema de Pride and Joy. Es una rola muy chida de Stevie Ray Vaughan y vamos a escuchar esa rola para darle el estreno de este tipo de transmisión de una manera súper básica, pero yo pienso que puede funcionar. Puede ser algo interesante para desplazarnos a diferentes lugares y contactar diferentes, ya saben, público, gente por ahí que quiera compartir información relacionada a la música. Bien, pues vámonos con algo de Stevie Ray Vaughan, un tema que se llama, como les digo, Pride and Joy. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. You see a man get mad. She's my sweet little thing. pride and joy. She my sweet little baby, I'm my little lover boy. Escuchemos el tema Pride and Joy con Stevie Ray Vaughan, un tremendo guitarro, blusero, con unas tremendas influencias. Y vamos a leer un poco de, acerca de lo que es este tremendo artista llamado Stevie Ray Vaughan. Por aquí bajé una pequeña información acerca de Stevie Ray para que la pueda compartir aquí con todos ustedes y conozcan un poquito acerca de lo que fue este tremendo artista llamado Stevie Ray Vaughan. Vamos a leer por acá lo que dice Wikipedia. Stevie Ray Vaughan fue un guitarrista, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense que fusionó los géneros del blues y rock en la década de 1980. Desarrolló un sonido y estilo basado en artistas de blues como B.B. King, Albert King, Freddie King, Buddy Guy, Otis Rush y Jimi Hendrix. Pues ahí está él, pues tenía la escuela de esos tres King, B.B. King, Freddie King y Albert King, unos tremendos músicos que pues, eran ahora sí, como su nombre dice, los reyes, ¿no? Dentro de su género bluesero, ¿no? Aunque todos tocaban blues, cada uno tenía su propio toque y eso era así como pues, muy interesante, ¿no? Poder también comprender que dentro del blues, pues también hay diferentes como subgéneros, por así decirlo, ¿no? Es algo bastante interesante que, pues ahora sí que observar, ¿no? Que no porque sea blues todo va a ser igual o todo va a sonar con una misma instrumentación, ¿no? Hay unos que meten pues más guitarras, hay otros que combinan pianos, armónica, inclusive metales, ¿no? Es muy variado, ¿no? Hay otros que también se van más al estilo acústico. Entonces hay una gran variedad dentro de lo que es el blues y pues aquí lo podemos ver reflejado con Stevie Ray Vaughan, que él lo lleva también a un... lo elevan, por así decirlo, lo renueva, ¿no? También con ese sonido tan filoso que tiene su guitarra, siendo nada más un power trio, pero pues con una rítmica muy chida, con un sonido demasiado limpio, muy bueno, ¿no? Y pero también muy, muy rudo, ¿no? Muy agresivo, ¿no? Un tremendo feeling de Stevie Ray Vaughan. Bien, pues vamos a lanzar una rola más de Stevie Ray Vaughan para seguir conociendo un poco más acerca de su música. Vámonos con este tema que está en vivo, que se llama Wham. Vamos a conocer este tema de Stevie Ray Vaughan, que pues yo me imagino que ya lo he escuchado en alguna ocasión, pero vamos a darle play y que suene, ¿no? Ustedes díganme cómo están escuchando la transmisión, si la escuchan como que se corta mucho, si no funciona, o a lo mejor ni nos oyen. Bien, pues vámonos con esto que se llama Wham de Stevie Ray Vaughan, y esto dice así, vámonos. Hey, y'all are tonight. You feeling okay? Bien, pues escuchamos el tema de Wham, interpretado por Stevie Ray Vaughan. Pues ahí pudimos escuchar ese tema instrumental que tiene diferentes variantes, pero pues con un ritmo bien, bien constante y bien chido, ¿no? Te invita acá a no pararte de mover, está muy perrona. Muy, muy buena la rola y vamos a ver qué nos comenta por acá la audiencia, a ver si están escuchando la transmisión o qué onda. Porque les digo que es una transmisión súper básica el día de hoy que estamos lanzando. Tengo aquí en mis manos el equipo con el que estoy transmitiendo y pues vamos a ver qué onda, a ver qué opina la banda, a ver si nos están escuchando, si no se escucha muy interrumpido o qué onda, ¿no? Y ya saben, tenemos un ruido ambiente acá constante también en el espacio y eso también pues de alguna forma pues nos acompaña durante la transmisión y eso es algo bueno. Bueno, no tan bueno luego, pero pues también pues ahora sí que les manda ese mensaje, ¿no? Que les hace pensar e imaginar, ¿no? Dónde nos ubicamos, ¿no? En una ciudad donde hay mucho ruido y hay perros, gatos, grillos y gente por aquí, automóviles y de todo. Y ese es el paisaje sonoro que de repente pues, nos podemos encontrar aquí en la Casa del Rock. Y dice Mitra, dice, buenas noches, ya andamos por acá. Dice, voy llegando, pero se escucha bien. Bien, pues Mitra, eso está muy bueno. Qué chido que nos das información. Y a ver, Luis Lobo, está Alexan por acá. Dice, buenas noches, bien, pues Alexan, qué bueno que andas por ahí. A ver qué nos comentas también acerca de la transmisión, si la estás escuchando bien o ahí por ahí muchas fallas. Y acá Luis Lobo dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a la Tomandancia y a todos los radioescuchas invitados en el país y el mundo. Pues bien, todos Lobo, qué bueno que andas por acá. ¿Y quién más por acá? Mitra dice, saludos a todos, dice, incluso el canino se escucha claro. Sí, sí, yo tengo que se escucha claro y potente, ¿no? Bien, entonces Mitra. Bien, pues vamos a lanzar otra rola. Les digo ahora, hoy pues tengo aquí el material ya precargado para poder transmitir, porque si no, no hay otra manera de transmitirlo, porque aquí no puedo conectar o transmitir rolas, ¿no? Directamente desde la red, ¿no? Así es que vamos a estar por aquí compartiendo lo que tenemos aquí ya previamente cargado. Vamos a lanzar ahora una rolita de pues de una banda llamada Grand Funk. Vamos a ver, tiene algo por aquí ya preparado para ustedes. Y vámonos con esa de Foot Stopping Music, que se me hace bastante potente, también muy prendidona la rola. Vamos a escucharla. Y esto va a sonar así. Vámonos con Foot Stopping Music, Grand Funk, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. escuchamos el tema Footstopping Music de la banda Grand Funk Railroad, una tremenda banda norteamericana con un gran poder de convocatoria en sus tiempos y poder musical también, ¿no? En cuanto a energía y toda la onda. Bien, vamos a seguir aquí, vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice el Wikipedia acerca de Grand Funk. Por acá tengo algo ya que había bajado previamente. Y por aquí dice, Grand Funk Railroad es un grupo de hard rock estadounidense cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad de power trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock y el funk. Más bien, el hard rock, el funk y el blues. Una tremenda agrupación esta de Grand Funk, y ya saben, tenemos ahí un cierto aprecio por esta banda, porque hay muchas rolas que nos han marcado y acompañado a lo largo de los años, ahora sí que con grandes discos, grandes materiales y grandes interpretaciones, ¿no? De estos músicos con tremendo feeling y poder musical, y pues, bueno, para mí son una de las bandas más grandiosas del rock que han existido y que han pisado la tierra, ¿no? Son como una especie ya de dinosaurios, pero que siguen vivos. Es lo interesante de Grand Funk, ¿no? Que todos sus músicos, así que los músicos originales, ahora sí que de la banda, los iniciadores siguen vivos, y pues yo pienso que estaría chido que se reunieran y que armaran una gira acá chida entre ellos tres, inclusive el tecladista, ¿no? Que también llegó a formar parte de Grand Funk, y que hicieran gira, porque la verdad que es una super banda, y yo creo que mucha banda sí los iría a ver. Vamos a ver qué nos dice por acá. Alexan dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Saludos a Luis Lobo, René, Raimundo, Alex Trasher, Mitra, chicos y chicas de la Tomandancia. Se escucha bien la transmisión con los perros a todo lo que da, pero bien. Bien, entonces Alexan, eso está chido. Saludando a toda la banda, Alexan, a toda la banda que se conecta a través de la Casa del Rock. En lo que pone música de fondo y lees mi descarga de catarsis sobre el desgraciado bueno. Sobre el desgraciado, dice, bueno. Sí. Mata lo leo a René. Dice aquí René, vamos a leer lo que dice René por acá. Dice que chinga a su madre el mundial y todo lo que representa esa farsa pambolera, futculera. Dice, concha a su madre. Dice además también que changa a su re PTM arrabalera y papamocha de la organización FIFA. Que sus putas promociones se les estiren y se las pongan de corbata a o delantal, dice, moño o dildo, y se lo retaque por la entrepierna, dice René, y como mejor les parezca. Dice, perdón, dice, buenas noches, saludos a todos y abrazo fuerte, disculpen mi náhuatl, modo inclusivo. Pues acá remetiendo René fuertemente contra esa organización futbolera que es el Mundial de Fútbol. Y pues bueno, pues sí, ya sabes, hay mucha gente pues que no está de acuerdo en ese tipo de eventos, y más en las situaciones en las que se encuentra muchas veces el mundo, pues que está bien cabrón, ¿no? Cómo está la situación y haciendo este tipo de eventos. Pero pues bueno, hay muchos que también pues sí les gusta esta onda, y pues ahí se conectan con lo que es el Mundial, y pues ya sabes, van a apoyar a la selección. Pero pues ya saben, aquí es un espacio abierto pues para las diferentes puntos de vista, y eso es interesante, ¿no? Y Mitra por acá dice, creo que René está molesto por algo. Dice, yo lo apoyo. Bien, entonces Mitra, eso está chido. Se solidarizan acá en la Casa del Rock. Y entonces vamos a seguir transmitiendo. Les digo que estamos transmitiendo desde acá, desde un dispositivo acá portátil. Entonces, pues tengo las rolas acá previamente cargadas ya, porque no es tan fácil compartir música de la red, pero pues aquí tengo ya algo precargado que también está bastante chido, ¿no? Pues vámonos con otra rola de Grand Funk, que también sea algo chido. Vámonos, ya saben, con la clásica, ¿no? Heartbreaker, que es algo bien chido, bien potente también. Vamos a conectarnos con esta rola de Grand Funk llamada Heartbreaker, el rompecorazones, y vámonos con esto que suena aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. El rompecorazones con Grand Funk. Y esto suena así. Música. Sometimes I think about her, but you know she's not really there. Trying all the time, it's so hard to Escuchamos el tema Heartbreaker con Grand Funk. Una rola con demasiado feeling. Podríamos imaginar que es una balada. Bueno, más bien es como una balada, ¿no? Una baladita, pero llena de fuerza, energía, en donde se expresa ahí la, pues, las emociones, ¿no? Del artista, ¿no? Podemos ver la guitarra, escuchar la guitarra más bien, cómo de alguna forma tiene esa distorsión, esa parte ruda, y al igual apoyada por el bajo y la batería, ¿no? Que lo refuerzan todavía más. Y que sirven también de alguna forma también como apoyo para la expresión de la voz, que es la que de alguna forma va marcando el sentimiento de la canción, apoyado por lo demás, ¿no? Es una obra gigantesca, para mí es una de las más grandes del rock. Esta rola de Grand Funk, no sé qué opina la banda, si está de acuerdo o está en desacuerdo, o apoya más al mundial que a bandas como esta de Grand Funk, y con rolas de este tamaño, ¿no? De este calibre. Bien, seguimos por acá compartiendo, y pues como les digo, estamos experimentando el día de hoy con un dispositivo acá de bolsillo, en donde pues tenemos acá ya nuestro software para nuestra aplicación para poder hacer estas transmisiones de una manera súper básica, pero que pienso que está muy padre, porque de esta forma podemos movernos a diferentes lugares y hacer transmisiones así itinerantes, ¿no? Fuera de la cabina. Y pues bueno, también hay que ver qué tal funciona, ¿no? Ya cuando estemos fuera, y ver qué onda, ¿no? A ver qué respuesta hay de la audiencia, y también me imagino que la banda va a estar dispuesta a participar, ya saben. Vamos a andar por ahí, de alguna forma contactando con músicos, con melómanos, con fans de, pues, así que del rock, y que van a estar compartiendo su información valiosa, ¿no? Sus propias experiencias, que es como que lo más interesante de todo esto, ¿no? Conocer la forma en la que la gente vive y pues disfruta, ¿no? También de lo que es esta música denominada rock. Bien, pues vamos a ver si por acá la banda está escribiendo algo o están tranquilos después de lo que escribió René y compartió René por acá. Pues la banda está tranquilona, ¿no? René activó el chat oficial de Metal Blood para que la banda que quiera por ahí participar y contribuir, ya saben, a la transmisión, pues por acá lo pueden hacer, ¿no? Ya saben, pueden lanzar una promoción sobre algún evento, más bien, pues sí, compartirnos algún evento por ahí que se vaya a realizar, ya sea gratuito o de paga, y pues en donde pues la gente que pues se puede interesar, pues también pues, tenga chance de acudir a disfrutar de ese tipo de eventos. Bien, pues seguimos por acá, y ahora vamos a lanzar algo de una banda, bueno, no una banda, sino que es un solista, así que evolucionando un poco más. Escuchamos esas dos bandas, Stevie Ray Vaughan y Grand Funk, que tienen, por así decirlo, sonidos un tanto, pues, de esa época, ¿no? Principalmente Grand Funk, ¿no? Tenía sus sonidos de la época, sus distorsiones de la época, sus guaguas, ya saben, su manera de sonorizar de esa época, ¿no? De los 70s, principios de los 70s. Y luego Stevie Ray Vaughan, que rescata el sonido blusero de los 50s, 60s, pero que lo evoluciona en cuanto a la forma de, pues, de interpretarlo también, ¿no? Con un sonido también muy limpio y una ejecución, pues, bastante magistral, ¿no? Y entonces la contraparte, pues, es escuchar a un guitarrista como Joe Satriani, que le mete una cantidad de efectos, de procesamiento al sonido, pero que también logra transmitir emociones muy, muy chidas, ¿no? Porque él no pierde la esencia blusera, la esencia melódica, y en su música, pues, la plasma, aunque él ocupe todo ese tipo de tecnologías, ¿no? Como lo que les digo, de los pedales de diferentes tipos. Y pues bueno, vamos a escucharlo y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Del tipo de procesamientos y de sonido, ¿no? Que tiene Joe Satriani y que maneja ya, y que ha venido manejando ya desde finales de los 80s o más bien mediados de los 80s, más o menos, cuando empezó a experimentar ya con eso. Y pues bueno, lo sigue haciendo y siempre trata de innovar, ¿no? En cuanto a sonido. Así es que vámonos con algo de Joe Satriani, con el tema de Shockwave Supernova, de su álbum homónimo Shockwave Supernova. Vamos a lanzar esto, y esto dice así, muchachos, vámonos con esto, Joe Satriani. We'll be right back. Shockwave Supernova, Joe Satriani, sonando aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Una rola bastante chida, me recuerda mucho a una rola de Caifanes en cuanto a la figura de la guitarra, la de Aviéntame, que tiene un ritmo así como un latino, tan tan tan tan tan tan, tan algo así. Pues la de Aviéntame de Caifanes tiene esa onda, ¿no? Y es una rolísima también esta de Caifanes. Y pues bueno, ahí se ve que Satriani a lo mejor tiene influencias de ellos. Ya saben que Stuart Hamm, un bajista que tocó mucho tiempo con Stevie, con este Joe Satriani, también apoyó a Caifanes en algunas grabaciones. Creo que también en algunos eventos, creo que llegó a tocar con ellos. Y en una ocasión, cuando vino Joe Satriani a tocar aquí en México, creo que fue la primera vez que vino y tocó ahí en el Auditorio Nacional. Yo fui a ver ese evento, fui al concierto y Stuart Hamm se aventó la de la Negra Tomás acá en el bajo. Ahora sí que la cumbia de los Caifanes. Pues bien, pues bueno, estuvo chido ese concierto de Joe Satriani. Y Stuart Hamm lo acompañó en ese día, en ese evento. Y pues bueno, estuvo bastante, bastante chido. Déjenme ver si me siguen escuchando la banda. Yo creo que sí me sigue escuchando. Y por acá, a ver, nos dice René. ¿Dónde quedó René? Ya se me perdió por aquí. O sea, lo voy a buscar. Y René decía por acá, a ver, aquí está. Dice René, dice... dice, saludos a todos los melómanos y escuchas de la Casa del Rock. Dice acá, desde Zapopan, en el nuevo proyecto, desde el Coliseo GNP, Guadalajara. Bien, René, qué bueno que andas por allá, en nuevas tierras, y bueno, no tan nuevas, pero pues allá, pues ahora sí que en nuevos proyectos, y eso está muy chido, ¿no? Siempre es bueno estar en, pues en esos ambientes novedosos que de alguna forma, pues te invitan, ¿no? También a aventarte nuevos retos, ¿no? También en cuanto a lo que es una chamba, y eso está muy chido. Luego dice por acá, Mitra, dice, sí, me recordó a la del animal de Caifanes. Digo, sí, creo que tiene como que influencias de Caifanes. Esta producción, esta rola de, principalmente de Joe Satriani, ¿no? De ese disco llamado Shockwave Supernova. Bien, vamos a por acá a lanzar otro material. También acá de Joe Satriani. Déjenme ver. Vámonos con este tema que está de fondo, All of My Life, que es una rola también llena de feeling y que pues se aleja un tanto del virtuosismo de Satriani, porque pues ya no le mete demasiados arpegios y tanta faramaya ahí en la ejecución, sino que se va sobre la melodía, algo sencillito pero llegador. Ahora sí que Joe Satriani ha confesado por ahí que tiene mucha influencia de Carlos Santana en cuanto a la manera de crear sus melodías, y en esta rola yo pienso que se nota bastante bien. Vámonos con esta canción de Joe Satriani, denominada All of My Life. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. of My Life. Joe Satriani, rola que se desprende de su disco Shockwave Supernova. Vamos a leer un poco acerca de este material. Por acá no tengo, ya bajé una información previamente. Y dice por aquí, Shockwave Supernova es el 15º álbum de estudio del guitarrista Joe Satriani, lanzado el 24 de julio de 2015 a través del sello Sony Music Entertainment. La banda estuvo conformada por el bajista Brian Beller y el baterista Marco Minneman, al igual que el multiinstrumentista Mike Kennelly. Es una super banda esta que armó Joe Satriani con esos músicos, y que de alguna forma, pues, como siempre se van refrescando con nuevos talentos o con talentos ya de trayectoria, pues le aportan siempre un toque, pues, personal y especial de cada músico, y la creación en conjunto, pues, siempre da como resultado algo, pues, un tanto diferente, ¿no? Y eso está muy chido de Joe Satriani, que siempre trata de explorar nuevos sonidos. Y vamos a leer algo de Joe Satriani por acá, algo de su semblanza. Joe Satriani es un guitarrista estadounidense. Al principio de su carrera trabajó como profesor de guitarra y muchos de sus antiguos alumnos alcanzaron la fama, como Steve Vai, Larry Lalonde, Rick Hunold, Kirk Hammett, Andy Timmons, Charlie Hunter, Kevin Cadogan y Alex Kolnick, y pues ahí entre otros, ¿no? Yo creo que también muchos que lo seguimos y que lo escuchamos, pues también de alguna forma fue como nuestro guía, ¿no? Al escuchar su música, al sacar algunas de sus canciones, pues siempre es como de manera indirecta, sigue siendo como un maestro para muchos, ¿no? Que ni siquiera conoce. A mí sí me conoce, porque me acuerdo que una vez vino Satriani acá, bueno, me conoce nada más de un día, ¿no? De un ratito, porque vino a dar un concierto acá a México y dio una sesión de autógrafos, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En la tienda Berkham de ahí de la calle Durango. Y me lancé, me acuerdo que fue con Alexa, nos lanzamos a la firma de autógrafos. Pues ya llegué con Joe Satriani y le regalé uno de los discos de Shendra, el único disco. Y pues ya le di un saludo y le dediqué el disco, ¿no? De nosotros. Pues ese día pues platicamos, nada más intercambiamos unas pequeñas frases en inglés. Me dijo, thank you. Yo se lo dediqué también en inglés, ¿no? Me puse a practicar un poquito eso que le iba a decir. Y pues bueno, pues eso estuvo chido, fue una buena experiencia. Pues estar con Satriani ahí cerquita. O decir que uno de tus ídolos, bueno, al menos para mí, ¿no? Y me imagino que para muchos también. Dice por acá Alex Tracher, dice, saludos Arthur, saludos a todas y todos los melómanos de la mejor casa del rock de Azcapo. Dice su cuate Alex Tracher, bien puesto, con la mejor actitud. Saludos a los seguidores de la casa, a Alexan, al Tomandante, a mi carnal Ray Cam, a Mitra, Alex Punk, a los seguidores de Metal Blood, a Luis Lobo. Pues ahí está, ya lanzaron un saludo para toda la banda. Y eso está muy chido. Pues les digo que hoy estamos acá en una premisa, porque estamos acá lanzando desde, pues ya saben, desde un dispositivo acá de mano, que es un celular. Y un celular acá de esos baratones. Estamos lanzando la transmisión el día de hoy. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo acá buenas rolas, y acá la onda es de que yo las rolas las tengo que tener previamente cargadas para poderlas compartir. Así es que vámonos con una rola más acá de Joe Satriani para terminar con esta presentación de Satriani con tres rolas de su álbum, ¿no? Y vámonos con el tema de Lost in a Memory, también tema que se desprende de esta producción de Joe Satriani. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Escuchemos el tema Lost in a Memory. Joe Satriani desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien, pues seguimos por acá compartiendo buena música a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya saben, estamos transmitiendo a todo el mundo a través de internet. Y ya llevamos ya 7 años y cacho haciendo este tipo de labor, que ha sido como una aventura bastante padre y entretenida, ¿no? Poder estar acá compartiendo con la banda. Ya saben, este tipo de transmisiones une a las personas, ¿no? De alguna forma, nos llegamos a conocer a través de este medio o fortalecemos los lazos de amistad. Y eso está bastante chido, ¿no? Tener este tipo de opciones, de proyectos que puedan, ahora sí, que apoyar a esa cohesión, ya saben, social, que de alguna forma siempre ha sido como importante para crear esos lazos de apoyo, ¿no? Y eso está muy chido y que se ve reflejado realmente en este proyecto que hemos realizado, ¿no? Así que todos los que participan de alguna forma, pues, forman parte de esta gran familia de lo que es la Casa del Rock. Bien, seguimos por aquí, vamos a checar a ver qué escribe la banda. Acá Luis Lobo, a ver qué dice. Dice, fíjate que anoche les comenté a los chavos de La Tomandancia en el grupo de WhatsApp y que dice, ¿por qué no nos vimos? Que qué bueno que hubiera estado Maná en la inauguración del Mundial acá en Ciudad de México, ya. Y todos estuvieron de acuerdo en que Maná estuviera ahí, estuviera estado bien, ¿no? Dice, no es cierto, dice, ahora sí, todos respondieron. Pues sí, pues no manches, dice, como Maná. Pues bien, entonces lo comparte Luis Lobo. Está chido por acá. ¿Y qué más por acá? ¿Ves? Está el Sierra Nerd. Dice, entonces, no hay complaciones. No hay complacencias hoy, René, pero pues tenemos acá unas rolas acá de ¿cómo se llama? Tenemos una rola de Judas Priest, de su álbum Firepower. Podemos lanzar una de Firepower para ti desde ahí. Así que más bien te la vamos a dedicar nosotros. Desde aquí para allá, para René. Esta de Firepower, tío, es que estamos acá implementando ahora un sistema acá muy básico. Desde un celular estamos haciendo la transmisión y vía inalámbrica. Ahora sí que estamos acá apenas estudiando este tipo de opciones, pues para ver más adelantito, a ver qué más podemos hacer. Yo pienso que más adelante sí vamos a poder hacer este tipo de opciones, ¿no? Implementarlas, las complacencias, y eso va a estar chido. Y por acá Luis Lobo dice, pero en contra, dice, se armó el debate. Sí, pues cómo no. No están de acuerdo, ¿no? Dice, no, pues cómo va a estar ahí Maná abriendo la inauguración, ¿no? Se hubieran metido algo más pesado, ¿no? Y entonces seguimos por acá. Ya que estamos a punto de cerrar la transmisión el día de hoy. Y pues parece que ha funcionado bien este programa, este software que estamos implementando. Como les digo, apenas lo dije, voy a indagar un poquito a ver cómo hacer una transmisión a través de un cel. Y ya busqué y encontré la primera opción que me pareció así como muy básica, pero como que tiene así como que lo necesario, lo indispensable para poder hacer una transmisión así, ya de manera, ahora sí que móvil, ¿no? Que nos podamos mover a algún lado y estar por ahí transmitiendo, y eso está muy chido. Dice acá Alex Trasher, dice, no manches Arturo, no le hagas caso a Luis Lobo. Se le metió el espíritu del Fer de Maná. Sí, no manches. Y ya saben, pues Maná pues anda por todos lados, anda socializando acá en el gabacho, acá con pues, grandes estrellas del rock, ¿no? Están con Steve Vai de repente por ahí compartiendo algunos videos, o están con Alice Cooper y así con varios, ¿no? Y pues bueno, pues también está bien, ¿no? Que ya saben, socializar y estar en contacto, pero pues eso no quiere decir que pues, a todos nos guste la música de una cierta banda, ¿no? O sea, a mí sí me llegó a gustar alguna rola de Maná. Inclusive llegué a tocar varias rolas de ellos, pero más que nada por obligación, porque tocábamos en un bar, tocábamos covers de rock y salió una de Maná que pegaba y teníamos que sacarla. Y pues bueno, sacar todas las rolas que sonaban en la radio, ¿no? Y eso era parte de lo que teníamos que hacer. Está menso, dice René. Y entonces vámonos ahora con una rola pues pesadona. Vamos, algo para René, para que se ponga acá prendidón. Vámonos con la rola de Firepower de Judas Priest, que le da nombre a ese disco. Firepower desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, para el buen René. hasta Zapopan, Jalisco. Vámonos. Firepower, Judas Priest, con su álbum, bueno, con su rola que se desprende del álbum homónimo Firepower de Judas Priest, esa tremenda banda inglesa que sigue sacando materiales interesantes, bastante chidos, no se cansan de buscar también la innovación en cuanto a su sonido, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que conseguí por acá de Judas Priest. A ver si tengo algo por acá. Aquí dice, Judas Priest es una banda británica de heavy metal formada en Birmingham en 1969. Se les ha considerado pioneros de la nueva ola del heavy metal británico y una influencia clave en varios subgéneros del metal. Ahí está, Judas Priest, son de Birmingham. Creo que también de ahí también es Black Sabbath, ¿no? Varias bandas son de ese estado de Inglaterra. Y pues está bastante bueno, ¿no? Lo que nos ha legado Rob Halford con Judas Priest, con toda la banda. Y eso está bien, bien chido. Y por acá René dice que Maná y el Fer y el Mundial que minguen a su chadre, dice René. Bien, René. Acá sigue opinando René bien fuerte el día de hoy. Y eso está bien. Arturo, ¿por qué nos castigas otra vez? ¿Por qué una hora? ¿No ves que nuestro amigo Luis Lobo se deschavetó? Y entonces, bueno, oreja, es que estamos hoy probando acá desde un dispositivo móvil, Alex. Y pues vamos a compartir unas rolitas más antes de cerrar la transmisión, ¿no? Parece que está funcionando decentemente la transmisión acá con este dispositivo básico. Ahora sí que dejé por ahí todos los controladores y las pantallas y toda la onda. Y nada más con una con un celular estoy acá haciendo la transmisión. Y pues está funcionando bien. Había hecho algunas pruebas, me fui a la Alameda Norte y hice algunas transmisiones así clandestinas. Y más o menos ahí le fui como que calculando cómo ajustarlo, cómo hacer las configuraciones para que jalara lo mejor posible, ¿no? Y ahorita aquí en la casa pues se puede configurar un poquito mejor y el sonido inclusive puede sonar mejor. Pero ya saliendo fuera hay que hacer la configuración un poco más básica para que, aunque, bueno, más bien, si es una configuración que pues el sonido de la música principalmente va a ser un poco más de menos calidad para que la transmisión sea así como más estable. Pero pues son cosas que tenemos que ir más o menos ir ajustando por ahí sobre la marcha. Cosas que van surgiendo, ¿no? Y vámonos con otra rola de Judas Priest de este disco. Vámonos con el tema de Never the Heroes, que también es una rola bastante chida de este disco, también me gusta un buen. Y vámonos, antes de cerrar la transmisión del día de hoy, esta rolita, y nos despedimos, muchachos, vamos a lanzarla. Y esto dice así... escuchamos el tema Never the Heroes de la banda británica Judas Priest. Rola que se desprende también de su disco de Firepower. Firepower es el 18º álbum de estudio de la banda británica Judas Priest, que se publicó en el año 2018 por Epic Records para el mercado europeo y por Columbia Records para el norteamericano. Ahí está, escuchamos unas rolitas de este tremendo disco de Judas Priest. Y pues con esta, bueno, vamos a lanzar una más para cerrar la transmisión, ya para despedirnos, pero por acá nos dice Alex Thrasher, dice, ah, dice, o sea que andas fuera de cabina. No, Alex, ando aquí en la cabina, pero haz de cuenta, tengo las computadoras apagadas, o la computadora apagada, ¿no? Los monitores y nada más estoy con el celular probando. Haz de cuenta, me puedo mover de aquí en el cuarto, me puedo acostar en mi camita un rato, y estar acá también caminando un rato, inclusive bajar a la cocina y regresar para acá. Y entonces la onda está así como más ágil, ¿no? No estoy así atado a un solo espacio, ¿no? Pero más que nada es como una prueba, porque próximamente pues también estaremos saliendo a la, ya sabes, a la calle, a algunos lugares, y poder transmitir de esta forma, ¿no? Entrevistar a algunas camaradas, compartir algunas rolas y así, ¿no? La onda nada más es de que las rolas las tengo que tener precargadas para poderlas compartir, porque no se puede, bueno, al menos ahorita no le he hallado la forma de poderles compartir así rolas desde la red, ¿no? Pero ya sabes, hay que echarle un poco de ingenio e irle descubriendo por dónde, y ya a lo mejor próximamente lo podremos hacer. Pero hoy es la primera prueba que hacemos y parece que está interesante este tipo de cosas. Se me hace chido, ¿no? Tener esa posibilidad de moverte, ya estar pues ahora sí que desplazándote a diferentes lugares y poder estar compartiendo, ya sabes, con la audiencia, con la banda, con los camaradas, con todos los seguidores acá de la Casa del Rock. Dice por acá Luis Lobo, dice, ese dispositivo hubiera estado genial como cuando fuimos a transmitir el toquín de Vigor, dice, en el bar Berlín hace 2 años. Sí, pero ya sabes que luego las tecnologías como que están un poco atrasadonas en aquellos tiempos. En aquellos tiempos estaban un poco atrasadas, porque yo también había intentado ya hacer unas cosas, pero no, como que no jalaban chido, o al menos en mi teléfono no funcionaban. Pero esta vez pues voy a ver, igual ya evolucionó un poco más esto y encuentro algo que pueda ser así como accesible, ¿no? Para poder transmitir. Y sí, fíjate que encontré uno que está bastante básico el programa, que está muy sencillito, e inclusive es la versión gratuita la que estoy ocupando, y no está tampoco caro, ¿no? Para conseguirlo, igual veo si las funciones que tiene de pago me sirven, porque estas se me hacen bien, se me hacen suficientes, pero voy a ver qué más ofrece la versión de pago, y si me convence, pues ya la consigo, ¿no? Pero sí, me doy cuenta de que sí ha evolucionado esto bastante bien. Y pues ya se pueden hacer, ya sabes, esas transmisiones así un poco más estables también, ¿no? Y eso está bien chido. Bien, próximamente estaremos acá compartiendo más de esta con esta tecnología y transmitiendo desde acá, ¿no? Y tengo hasta unos audífonos acá bien chafas, con los que estoy acá monitoreando lo que estoy acá compartiendo. Inclusive son de esos que tienen así su micrófono integrado. Pero son de los que te regalan luego en el autobús, cuando vas a algún lugar. Esos sencillitos. Entonces, pues ahora sí que ya ni siquiera un micrófono así de buena calidad, ¿no? Sino que algo así básico también te sirve para hacer una transmisión y compartir buena onda a través de este medio, ¿no? Que es la radio por internet. Y está muy chida la acción. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión, muchachos. Qué bueno que estuvieron por acá conectados, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Y pues bueno, vamos a cerrar la transmisión con una rola más de Judas Priest, que también se desprende de este disco de Firepower. Vámonos con el tema de Spectre. Aparentemente por acá yo tengo que es el tema número 10, el track número 10 de su disco Firepower, Spectre. Vámonos con esto que dice así. Y regresamos para despedirnos, muchachos. Vámonos con esto que dice así, Spectre. In a league Escuchamos el tema Spectre con Judas Priest, esta tremenda rola de Judas Priest. Pues bueno, este es una de las rolas que también se desprenden del disco de, como les digo, de Fire Power, que pues está muy bueno, es un super material que pues vale la pena, ¿no? Escucharlo a fondo, conocer más de esos temas. Porque sí se esmeraron chido en sacar ese disco. A mí me gusta un buen. Ya saben que Judas Priest, desde que sacó Painkiller, bueno, ha sacado muchos discos chidos durante toda su carrera, ¿no? Inclusive el British Steel, que también es un disco bastante chingón, con un sonido ya bien chido, ya bien metalero. Ya saben, ahí está la de Rompiendo la Ley, ¿no? Que también está bien chida. Es una de las clásicas. Es una rola que no puede faltar en sus conciertos. Hagan de cuenta como que es su rol así como más, más conocida, y pues más votada muchas veces, ¿no? Es como la de Paranoico, ¿no? Que es la que prende en el concierto de Black Sabbath, principalmente. Pues acá Judas Priest con Rompiendo la Ley también es así como que su himno, ¿no? Y pues bien, pues bueno, pues ahí escuchamos unos temas de este disco de Judas Priest. Y pues bueno, conocimos un poco acerca de lo que hizo Stevie Ray Vaughan con sus materiales acá bluseros, algo de Grand Funk también con ese tremendo poder de esa banda, siendo también un power trio. Y pues Joe Satriani, que ya con su sonido más procesado, pero también con manteniendo un feeling también interesante. Y terminamos con algo de, pues, de Judas Priest, ya algo muy metalero, pero también muy llegador, ¿no? Es algo interesante la transmisión del día de hoy por toda esta mezcolanza que hicimos. Y bien, pues dice por acá Luis Dugo, dice, el disco Jugulator está bien rompemadres. Dice, sí, ese disco de Jugulator también está bien perro. Y pues es con Ripper Owen, ¿no? Me imagino, ¿no? Creo que sí es con Ripper Owen ese disco. Y que también está muy bueno. Dice, muy buen programa y utilización de herramientas alternas. Sí, estuvo bien chida la onda de hacer esto. Apenas esta semana empecé a hacer las pruebas. Creo que ayer empecé a hacer las pruebas. Ayer creo que empecé a hacer estas pruebitas. Y dije, pues de una vez voy a lanzarlo, ¿no? Pues vamos a probar a ver cómo funciona esto. Y pues a mí me gusta. Se me hace como que una herramienta alternativa bastante chida. Bien, pues vámonos. Cuídense mucho, camaradas. Qué bueno que estuvieron por acá en la experimentación del día de hoy que hicimos. Y pues es padre, ¿no? Seguir acá en contacto y en convivencia a través de este fabuloso medio que es la radio en línea. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitar CDMX, que es lacasaradio.com, porque estaremos ahí cargando, ya saben, las transmisiones que se convierten en podcast. Y que pueden ahí escucharlos. Son los rocalentados, así como les pusimos hace mucho. Creo que Mitra fue el que nos dio la idea de los rocalentados. Y pues bueno, ahí están los rocalentados. Hay un menú ahí para que escojan ahí el que quieran. Y ya voy a subir unos que tengo por ahí, ahí un poco relegados. Y creo que ya los subí. Y entonces voy a subirles este también para que pues ya lo escuchen, ¿no? Porque también esta aplicación está chido porque nos permite también grabar la transmisión y así pues ya la puedo compartir. Bien, vamos a ver cómo resulta esto. Y pues bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Y también recuerden visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como cdmxlacasaradio.com. Ya estaremos agregando. Mitra está por ahí también como agregado para poder publicar. Y de repente nos comparte información Mitra. Pero ya saben, luego muchas veces hace falta tiempo para poder hacer todo esto. Pero pues bueno, ahí ya tendremos una forma de organizarnos mejor para poder ir compartiendo información que sí sea relevante, porque ya saben que muchas veces nos encontramos con mucha mentira, e inclusive basada en el rock, ¿no? Hay muchas mentiras también ahí en la red, no simplemente nada más con el afán de atraer gente a la página, pero pues acá no, siempre vamos a tratar de mantener una ética sobre lo que se comparte, ¿no? Algo que valga, realmente que aporte algo importante, algo de valor para la audiencia, y eso es algo muy chido. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima banda. Camaradas, amigos y amigas, cuídense mucho. Y vamos a hacer la transmisión. Déjenme poner la rúbrica con la que cerramos. Nos estamos viendo.